Tengo cajones llenos de acordes y un millón de versos con tu nombre. Canciones que nunca sonaron, pero que en silencio siempre hablaron. Las cuerdas rotas lloran en la piel y cada silencio es un grito cruel. Dibujé en sombras lo que no pude cantar y aún guardo el eco en un rincón del mar. Hay melodías que no quieren salir, se esconden del ruido y del porvenir. Canciones que nunca sonaron, pero aún dentro siguen gritando. Guardé el alma entre letras y olvido, mientras el mundo giraba en ayuno. No hay gloria, ni fama, ni altar, solo la rabia de lo que quise gritar. No hay papel que aguante mis horas vacías, ni lápiz que dibuje todas mis heridas. Lo que el mundo calla lo grita mi voz, pero el eco no alcanza a salir jamás. Hay melodías que no quieren salir, se esconden del ruido y del porvenir. Canciones que escuchas tú, sabrás que en cada letra estabas tú. Las canciones que nunca salieron fueron las que más dolieron. Fueron las que más dolieron. Hay melodías que no quieren salir, se esconden del ruido y del porvenir. Canciones que nunca sonaron, pero